I'd like to be. Muy buenas noches y bienvenidos al capítulo 16 de este paseo por los mundos musicales que nos tocan recorrer el día de hoy. Estemos atentos a los sonidos que cuentan historias creadas por artistas que acompañan nuestra vida. Salgamos a dar una vuelta por la historia y encontrarnos con las palabras que se hacen poesía, con la música, con los recuerdos, con el presente, con el rock. Así comenzaba esta vuelta número 16 con el gran Stevie Wonder desde el álbum de 1972, Talking Book. Aquellas hermosas canciones que giran, Narije, Lois, Nacas, Hombres, Sesita, y nunca olvidamos, están aquí, en el aire. La vuelta al perro en 80 mundos. Winca fue fundado por Nevia tras alejarse de los gatos, continuando en parte el estilo beat con influencias del folk duro apenas un año y editó solo un disco que se vendió muy poco y casi ni sonó por las radios en ese momento. Años más tarde, este álbum se reeditó con Despertemos en América en 1972, otro gran disco. Winca fue Lito Nevia, canto, guitarra, armónicas y coros, Gabriel Ranelli, piano y órgano, el gran Oscar Moro, batería, y Cacho Lafalce, bajo y voz. En la vuelta número 15 lo rescatamos. Se le hace justicia. Winca suena con Chocolates para usted. Cara no es de usted. La poesía y la música, los sonidos y las palabras, están aquí. La Vuelta al Perro en 80 Mundos. Liam Gallagher es hoy un cantante que vive con su novia y manager y tiene un segundo disco en la calle. Why Me, Why Not, se llama. Mientras la prensa habla de su renacer, Liam se lanza al futuro mientras mira el pasado. Vamos a meternos con este disco y escuchar una canción pasional que habla de largar el celular porque es belleza de imitación, según dice. De salir a protestar, no creer en los políticos, no creer en las celebridades. Escuchamos a Liam Gallagher desde su último trabajo, Why Me, Why Not, la canción de River. La Vuelta al Perro en 80 Mundos. Mundos musicales. Mundos musicales. De aquí y allá. I like this. Seguimos con La Vuelta al Perro número 16, presentando a Polly Jean Harvey, PJ Harvey, cantante, compositora y poeta inglesa, vocalista y guitarrista, también saxofonista y pianista. Escuchamos desde las Peel Session, bueno, les digo quién era. John Peel era un DJ y conductor de radio que fue el primero en pasar reggae y punk en la radio inglesa. Grabó sesiones de radio con artistas reconocidos y ayudó al rock alternativo, pop y hip hop con su difusión. Desde esas sesiones, las sesiones de John Peel, suena en La Vuelta número 16, PJ Harvey de las Peel Session con The Water. Yeah.

El rock, ese misterio que nos hace bien. Para dar una mano llega La Vuelta al Perro en 80 Mundos. La Vuelta al Perro en 80 Mundos. El lugar donde querés estar. Wire es una banda de punk rock que fueron súper innovadores en la escena musical de esos años. Brian Lewis, Bruce Gilbert, Colin Newman, Robert Godovet. Con el tiempo han influido a un montón de bandas tales como Elástica, Joy Division, Minutemen, REM, Franz Ferdinand, que habíamos escuchado recién. Escuchamos desde Chairs Missing, grabado en 1978. Es el segundo álbum de estudio de Wire, un gran disco, un clásico. I Am The Fly suena en la vuelta número 16. La Vuelta al Perro en 80 Mundos. Un paseo musical y otras cositas. Y otras cositas. Segundo álbum solista de Gustavo Alfredo Santaolalla, considerado su disco grunge. Dada la impronta de las canciones que dominaban el sonido de los 90, Gustavo, aquel líder de Arco Iris, entre 1968 y 1975, viste cuando decís arcoíris decís mañanas campestres. Bueno, grupo pionero de fusión entre el rock y elementos folclóricos. También creador de Soluna. Luego con los años se consagraría internacionalmente como músico y productor. Escuchamos desde Gas, las siglas que forman su nombre, del año 1995, una gran canción. Gustavo Santaolalla, Los tiempos no están cambiando. Thank you. Nada cambiará el ayer. Y nada determina el mañana. Y mañana es mejor. Y siempre es hoy. Y mejor no hablar de ciertas cosas. La vuelta al perro en 80 mundos. Un programa nacido de la nada misma. De la nada misma. Qué retemazo, Susi de Prolijo de Papo. Estamos con Marcelo, un amigo de toda la vida. Hola, Marcelito, que sí, hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo andás? Hola, hola, Silvia. Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, nos vinieron a visitar. Muchas gracias. Eso para que sepa que nos viene a ver alguien. Alguien, por lo menos hay dos que están, van a escuchar. Que están escuchando el programa. Bueno, vamos a presentar a Pachuco Cadáver. Una cosa rarísima. Roberto Pettinato y Guillermo Piccolini. Hace muchos años, tecladista de la banda española Toreros Muertos. Bueno, Roberto Pettinato, sumo, como todos ustedes saben. Dúo que formaron a principios de los 90. El nombre se debe a una canción de Captain Beefheart de su disco de 1969, Truth Mass Replica. Bastante difícil. ¿Cómo se lo pedís a un tipo? El disco ese lo tenés que llevar anotado. Pachuco Cadáver es rock psicodélico. No sé, este dúo nació en Madrid. Caja de ritmos, teclado, guitarra y voz. Y nada más, participaron en presentaciones Willy Crook, Gillespie, Señor Flavio, el bajista de los Fabulosos Cadillacs, Sky Bailinson, nada menos. Y escuchamos desde su álbum Tres Huevos Bajo Tierra de 1992, en el que les recomiendo que vean la tapa y lo vean a Pettinato, Rock and Roll Vermilion. Ya casi finalizando esta vuelta, número 16. Aquellas hermosas canciones que giran, y nunca olvidamos, están aquí, en el aire. La vuelta al perro en 80 mundos. Y nos vamos despidiendo de esta vuelta número 16. Recuerden que pueden encontrarnos en Instagram o Facebook como La Vuelta al Perro en 80 Mundos, dejar mensajes, decir qué canciones o bandas quieren recordar o conocer, y escuchar los capítulos anteriores por Miss Cloud, Spotify o Radio Q, donde está toda la radio. En los controles de este viaje en globo a las tierras del rock, Gabriel Sena y quien les habla, Gabriel Duca. Esperamos que la hayan pasado bien. Y ya en el final vamos a contar la historia de la canción TV Caliente de Sumo. A los 78 años, en diciembre de 2014, fallecía Birna Lisi, una actriz italiana que se dedicó al drama y la comedia. Cuando Luca vio en Córdoba la película El secreto de Santa Vittoria con Birna Lisi y Anthony Quinn, una película bastante veterana, se enamoró perdidamente de la Marilyn Monroe italiana y le escribió esta canción que cierra esta historia de una canción y la vuelta al perro en 80 Mundo número 16. Suena desde el álbum Llegando los monos, hermoso, de 1986, la canción TV Caliente. Hasta la próxima vuelta y gracias por estar.